Bona tarda, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a No Solo Jazz, desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Fuera del área metropolitana, la web www.contrabanda.org. Lunes, a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde. Hoy, primer lunes de diciembre, 5 de diciembre de este año 2016. Ya estamos en la recta final. Nos quedan concretamente 4 programas, incluyendo este, para terminar este año 2016. No solo jazz desde Barcelona, no solo jazz también en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, emitiendo de momento solo por internet, www.laradioneta.cl, los martes a las 22 horas. En Granada, Andalucía, 107.1, Radio Almaina. Radio Almaina, miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. La web, radioalmaina.org. Y en Cataluña, además de Barcelona, Radio Arc en Torelló, 103.5. Consulten la web www.arrc.cat. Y en Manresa, Radio Bala. Radio Bala en el 106.4. También consulten la página web para ver horarios. radiobalamanresa.wordpress.com. Y en Madrid, 100.0 de la FM, Radio ELA, emisora libre autogestionada. Domingos a las 20 horas, la web radioela.org. Y en Zaragoza, Radio La Granja, 102.1 FM, viernes de 19 a 21 horas, la web radiolagranja.org. No solo jazz, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. No solo jazz, comenzamos esta sesión desde primer lunes del mes de diciembre, 5 de diciembre, año 2016. Les voy a invitar a un concierto, les voy a invitar a uno de esos emblemáticos club de jazz en Harlem, New York, el Minton's Playhouse. Estamos en la noche de el 10 de enero del año 2005. La banda, la del contrabajista Christian McBride, y le acompañan en esta ocasión Jeffrey Kisser a los teclados, Terrion Galli a la batería y Ron Blake al saxo tenor, al barítono y a la flauta. Los temas que vamos a escuchar, porque se los voy a hacer escuchar sin interrupción. Las únicas interrupciones serán las presentaciones de Christian McBride. Los temas, se los digo por si acaso, no por si les interesan, pero los voy a ir presentando él. Technicolor Nightmare, Say Something, Clearos, Flipped, Lejos de Usted, Sonic Tonic, Hibiscus y Sitting on a Cloud. Esto es lo que escucharemos de aquel concierto en el Minton's Playhouse. Fecha, ya se lo dije, ¿verdad? 10 de enero del año 2005. The Christian McBride Band en No Solo Jazz. Thank you. Thank you. louder for Terrion Gully on the drums, ladies and gentlemen. Terrion Gully. Ron Blake on the saxophones and flute. Ron Blake. The one and only Mr. Jeffrey Keyser on the piano and keyboards, ladies and gentlemen. Jeffrey Keyser. Anyway, we are glad that you are so vibing tonight. Because in order for a live album to be effective, we must get you to make some noise. Now, if you don't make no noise, we'll put that on us. But, you know, some crowds are easier than others and harder than others. And you guys are vibing. We thank you so very much. That song is called Technicolor Nightmare. And we are now going to carry on with a song written by this nasty drummer to my left. And this is called Say Something. We'll be right back. I wrote a song for the late great comedian Flip Wilson. Y'all remember him? Yeah. In memory of the great Flip Wilson, it's called Clero's Flipped. Thank you. Thank you. Clean Rose flipped. Thank you. Next, we're going to do a brand new song by Mr. Blake. Now, how ironic. The name of this song is Sonic Tonic. Thank you.

Sonic. Sonic. Teníamos esa magnífica sesión con la Christian McBride Band en directo desde el Minton's Playhouse en Harlem, enero 10, año 2005. Christian McBride al contrabajo, Jeffrey Kieser al piano y los teclados, Tyrion Gully a la batería y Ron Blake a los saxos soprano, barítono y a la flauta. Con Christian hemos pasado el Ecuador del programa. Hacía mucho tiempo que no compartía con ustedes alguna de estas reflexiones de este pequeño libro de la felicidad, que son pequeños versos y pensamientos recopilados por Daniel Ramos Autó. Le voy a dejar uno ahora. La verdadera felicidad cuesta poco. Si es cara, no es de buena clase. François René de Chateaubriand, diplomático y escritor francés, 1768-1848. En esta segunda parte del programa también será un monográfico. Taller de Músics, Barcelona. Durante 30 años, 31, y desde el año 1980, el Taller de Músics, que se creó en 1979, realizó cada año, un seminario internacional de jazz. Que después se transformó en Seminario Internacional de Jazz y Músicas Improvisadas de la Mediterránea y estas cosas. Cada vez se fue abriendo más. En estos seminarios no solamente había jazz, también había blues, había flamenco, hip hop, rock. Y eran seminarios donde eran unas convivencias que los que participamos en ellas difícilmente vamos a olvidar. Y esto lo voy yo comentando con músicos que tenemos amistad desde aquella época, imagínense, 1980. Y cuando se menciona alguno de esos seminarios, pues siempre salen enormes recuerdos y gratísimos recuerdos. Convivencia, los dos primeros en Bañolas, que fueron de 2 semanas. Posteriormente pasaron a ser solo de 1 semana. Estábamos todos juntos, profesores, alumnos y miembros del staff, todos conviviendo en un mismo sitio, en un hotel normalmente. Los dos primeros se hicieron en Bañolas, posteriormente unos en Castelldefels, en la costa al sur de Barcelona, muy cerquita de aquí. Después algunos también se realizaron en la sede de la escuela. Posteriormente, durante unos cuantos años en Vic, al norte de Barcelona. Y cuando, sí, claro, era el 24º, 25º, pues se celebró el 25º, es decir, el 25, seminario del Taller de Música, se hizo en Vegas, una localidad al sur, Castelldefels, pero hacia el interior, no al lado de la playa. Y en ese festival, en ese seminario, como todos los anteriores, aparte de las clases, la convivencia, pues un apartado importante eran las jam sessions que se hacían en la noche, después de la cena, y eran interminables. Algunas de ellas, pues, cuando ya el sol llevaba rato ya alumbrando y calentando a esos músicos que aún seguían tocando. Y las jam sessions eran importantísimas porque eran lugar de encuentro, lugar de compartir, de conocerse y de mezclar estilos musicales diversos. En estos seminarios vinieron músicos, imagínense, en 30 años, la cantidad de músicos que pasaron por los seminarios. Músicos internacionales, músicos de aquí, les voy a nombrar unos pocos de las grandes figuras que pasaron por los seminarios. Thad Jones, Chuck Israels, Pete Goodwin, Ben Reilly, Bill Stewart, Seamus Blake, Sheila Jordan, Claudia Acuña, Dina de Rose, John Abercrombie, del flamenco Enrique Morente, Pepe Avichuela, de la percusión oriental Trilog Gurtu, Goran Bregovic, de salsa, no les había dicho que también la salsa era uno de los elementos importantes de los seminarios, Tata Wines, un percusionista célebre en Cuba y de la música afrocubana. Pues bueno, en el primer seminario que se hizo en Vegas, que fue el 24º, tuvieron la buenísima idea de grabar parte de las jam sessions y salió en un disco. Seminario Internacional de Jazz Taller de Musics, las jams del seminario. Y vamos a escuchar unas cuantas. Le voy a nombrar los títulos: Very Early, Beautiful Love, My One and Only Love. Son los temas que escucharemos. Stella by Starlight, I'm Beginning to See the Light. Músicos que pasaron por las jam sessions: Michael Cowper, trompetista norteamericano; Albert Sanz, a la melódica; Mario Lecaros, chileno, al piano y en otro tema al contrabajo; Xavi Ortiz, Jorge Rossi, ¿quién más? Joan Martí al contrabajo, Albert Cubero la guitarra, Joan Muné. Hay un precioso tema a dúo entre Vicenç Solsona a la guitarra, Joan Muné al piano, Stella by Starlight, y después el tema final es la Big Band de alumnos del seminario con la voz de Amelia Bernet. Les dejo que sea la música la que hable. Seminario Internacional de Jazz Taller de Musics, las jams del seminario. Thank you. Every thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wind. And you appear in all your splendor. My one and only. La da ba la va. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender of the earth. My one and only. Touch of your hand is like heaven. Heaven that I've never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me you are but my own. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. My one and thank you.

the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never were in for afterglow, a candlelight on the mistletoe. But now when you turn the love glow down, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxes in the dark. There you came, I need a spark that is falling on fire now. I never will flow by lantern shine, I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. A spark, there's a portal and fire now. I never fall out the shadows night, I never saw windows in your eyes. But now that you're starting in your eyes, I'm beginning to see the light. I'm beginning to see the light. I'm beginning to see the light. Big Band de los alumnos del taller de Musics. A la voz Meli Bernet y el tema I'm Beginning to See the Light. Esto que estamos escuchando ahora es una de las primeras bandas que salieron del taller de Musics y de aquellos seminarios, la Barcelona Hot Seven, y un álbum editado por el sello del taller de Musics, A la Montaña Mágica. La Montaña Mágica es el Tibidabo, una montaña que hay, digamos, justo enfrente del... no la que está al lado del puerto propiamente tal, que es Montjuïc, sino la que está al fondo en el paisaje de Barcelona. Barcelona Hot Seven, y un tema de el trompetista Ramón Cuadrada. Tibidabo's Train. Ahí en el Tibidabo hay un parque de estos de atracciones. De ahí viene el tema este. Y con este tema llegamos al final de una nueva cita con No Solo Jazz. Lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM, Barcelona. Hoy primer lunes de diciembre. 5 de diciembre del año 2016, y ya estamos